Muy bien, ya estamos para conversar con un vecino de la localidad de Vialet Macel, Mauro Améndola. Y en esto que ya ha trascendido en toda la zona, en el día de hoy, el Consejo Deliberante de dicha ciudad estará discutiendo el uso de suelo para el proyecto de autovía de Punilla. Queríamos conversar, saber que hay una convocatoria para el día de hoy. Y queríamos conversar con estos vecinos que están organizados, que están de alguna manera movilizados por este tema. Mauro, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Buen día a toda la audiencia. Gracias por el espacio. Estimado Mauro, contanos cómo recibieron esta noticia, cómo lo tomaron como novedad y bueno, ¿y cuáles son las acciones que tienen en vista? Bueno, como me imagino que sabés, los vecinos se están movilizando desde que está el aviso proyecto en la página de Camino de la Sierra. Se le mandó una nota al intendente. Se está pidiendo básicamente información. El sábado hubo una gran manifestación en lo que fue el centro de Vialet, terminaron en la municipalidad. Y ante esto, sabíamos rumores de que se iba a llamar a una extraordinaria, porque como sabemos, hasta el 1 de marzo hay receso en el Consejo, entonces necesitaban tratar esto sí o sí. Y bueno, nos enteramos ayer, cerca del mediodía, que convocaron a los concejales para hoy a las 14 horas. Bueno, entonces ahí la gente se movilizó. Digamos, esto es una de las cosas que necesita Camino de las Sierras para presentar toda la Secretaría de Ambiente, es tener la factibilidad de todas las localidades que cruza, ¿no? Tener autorizada la factibilidad y uso del suelo. Y como vos decías, se va a discutir más que nada, hoy se va a aprobar eso, porque entra ese proyecto, no pasa comisión ni nada, se trata sobre tablas y ya sabemos que tiene la mayoría, así que es una aprobación inminente. Bien, bien. Entonces, bueno, entonces estaría allanado el camino para que el proyecto de alguna manera consiga por lo menos los avales formales para llevar adelante la obra. Y sí, se están dando todos los pasos que de esto como está armado, ¿no? Digamos, ya hicieron el aviso de proyecto, ahora presentaron la factibilidad con el estudio de impacto ambiental, que ya lo deben tener hecho, y llamarán a una audiencia pública, por lo que dijo la otra vez Alves, bueno, el reportaje que le hicieron ustedes será virtual, lo que limita mucho la participación de gente. Y realmente la gente acá está muy, muy, muy enojada, muy decepcionada, está con mucho sentimiento encontrado porque no hay información. Vos fíjate, se aprueba, los concejales van a aprobar que hagan la obra, pero no saben por qué casa va a pasar, a quién van a expropiar, cuáles van a ser los tiempos. O sea, nadie habló con un vecino, ¿me entendés? Eso es lo que no discutimos en sí la obra o no, vamos a discutirla en otro plano, sino el tema de la información, el tema de la empatía con el vecino que te cruza todos los días y que no sabe si después de 20, 30 años que vive en su casa van a venir con una topadora y lo van a sacar. Y estamos hablando de que ya ahora en marzo van a llamar a licitación, van a empezar las obras. ¿Y cuándo le van a avisar? ¿El día antes? Esa es un poco la sensación que vive la gente acá en Vialet, ¿no? Más los que están afectados directamente por la traza. Claro, y Y aquellos como afectados que no tengan título de propiedad de los terrenos tampoco van a recibir ninguna clase de indemnización digamos, precisamente por la expropiación para pasar con la autovía. mira, ese es un tema a discutir. Hemos hablado con algunos abogados especialistas en el tema y hay un derecho posesorio que tiene que ser respetado ante la ley también. No es tan así como dijo en su momento Alves, que ahí eran ocupas o que no había gente. No, no es así. O sea, hay todos unos pasos legales para hacer respetar el derecho de posesión, si estás inscripto en Tierra del Futuro, si tenés iniciado un juicio subcampeón, hay un montón de pasos que deben respetarse de acuerdo a la ley. Bien, ¿cuál es el mensaje, Mauro, desde la Asamblea de Vialet para los vecinos de Punilla, para la gente que está atenta a lo que está pasando en esa zona? No, el mensaje es que todos los que estén sensibilizados con esta obra, que si uno lee el aviso de proyecto, ve claramente que están reconociendo que va a pasar por las cuencas hídricas, por las reservas como la de Gigantes, va a atacar el monte nativo de zona roja y amarilla. O sea, no hay nada que discutirle porque está puesto ahí mismo. Entonces, todas esas personas que sientan que estamos hipotecando, vendiendo el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, que por favor nos apoyen. Hoy hay que parar la obra en Vialet Macé, hoy hay que estar acá y bueno, nos vamos a manifestar, no vamos a poder entrar al consejo por protocolo. Pero bueno, vamos a estar demostrándole y haciéndole saber a los concejales que no está bueno lo que están haciendo porque no tienen el consenso del pueblo. Y yo siempre digo, en el consejo es lo más representativo, lo más democrático que hay porque hay representantes de casi todos los partidos, ¿no? Y son ellos los que tienen que llevar la voz del pueblo y no es así en forma avasallante, arbitraria. No se consultó con nadie. Es como que yo vaya a hacer una obra a tu casa y venga con una topadora y a vos nadie te dijo nada, nadie te preguntó. Y no se manejan así las cosas en el siglo XXI. Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo están ahí organizados? ¿Hubo una marcha el sábado pasado? ¿Qué hay una asamblea local? Mirá, el sábado pasó una marcha muy importante. Hay una asamblea que está, se llama la Asamblea La Aguadita, porque es la zona donde está más afectado, donde pega la curva la supuesta traza. Pero hay muchos vecinos autoconvocados, vecinos que no están militando en una asamblea ni nada, y que vienen igual. El sábado había familias enteras, había gente de todos lados, de distintos barrios, no solo afectados por las trazas. Hoy se viralizó, entre ayer y hoy, se viralizó muchísimo la convocatoria. Lo que queremos es, dentro de los protocolos y dentro de la paz, digamos, no vamos a hacer ninguna cosa violenta, sí manifestarle a los concejales que ni siquiera hablaron, ni siquiera pudieron ver el proyecto, nada. Hoy le tiran arriba de la mesa y lo aprueban el uso del suelo, diciéndole a Camino de la Sierra, hacé lo que quiera. Y no es así, eso es lo que queremos manifestar. Estimado Mauro, mandarles un gran abrazo y acompañarlos en esta lucha. Bueno, te agradezco mucho, Juan, y es una lucha de todos, porque esto nos va a atravesar a todos. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, que tenga buen día. Gracias.